Palestra de desconocido, busco su lado calor, disimulando buscarle el oído, le beso el cuello y le digo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por qué. embargo, te lo...